salgo sin rumbo, salgo como el marinero, dando la vuelta a este mundo y no tengo paradero. Porque yo soy como un barco que va naufragando con rumbo perdido en las olas del mar. Y donde quiera que salga me voy aburrido y nunca sé dónde me voy a parar. Porque yo soy como un barco que va naufragando con rumbo perdido en las olas del mar. Y donde quiera que salga me voy aburrido y nunca sé dónde me voy a parar.